Pues siento que se escucha, o me acuerdo eso de grabar los audios recién despertados, y claramente se escucha el pedo, todo, como la cotidianidad de la mañana. Y hay audios, hay sueños que conté con más claridad y era más. Y siento que este era un sueño más disperso y no se entendía mucho, pero también me divierte eso. Y eso fue como que me encontré un momento en la pandemia grabando muchos sueños y estuvo bien. Una temporada dejar de fumar y recordar los sueños. Sí, eso, no sé, sí, eso.